Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Quito, Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra aquí en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Escucha este programa sintonizando los 940 kHz en amplitud modulada en la forma clásica, o si prefieres y si la tecnología te acompaña, digita el www.casadelacultura.gov.es. En esta noche de jueves del 27 de agosto del 2015, siendo las 20 horas con 23 minutos, comenzamos un poco tarde, ya que estábamos esperando a la gente de aquí, de los invitados que teníamos pactado para hoy día. Ya estamos con Rubén Barros, bajista de la banda Mad Brain. Así que, Rubén, por favor, un saludo a la audiencia. Sí, buenas noches. A todos, gracias por el espacio, querido Daniel, y pues aquí estamos para conversar un poco sobre lo que hemos venido haciendo y lo que se viene con Mad Brain para este último semestre del 2015 ya. Ajá, chévere. Entonces, a la gente también le invitamos a que en el Facebook busque el fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal y le dé like y nos acolite en esta moción, esta política que tenemos de apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. También en el Facebook busca Radio Difusora CCE y ahí te puedes descargar la aplicación para que puedas escuchar la programación de esta radio en tu celular moderno, Android, tablet y todo chévere, bacán. Ahí. Por el momento vamos a comenzar con algo clásico de Judas Priest y también algo de Rob Halford, ya que el 25 de agosto de 1951 nace en Warwickshire, Inglaterra, Robert John Arthur, más conocido como Rob Halford. Es un vocalista de heavy metal considerado por los seguidores del género como uno de los mejores y más influyentes cantantes de la historia, caracterizándose por su poderosa voz operística y sus descomunales tonos agudos en numerosos temas. Es más conocido por ser el vocalista de Judas Priest. Ahí suena algo de Judas Priest, ya. ¿Dónde me quedé? Es más conocido por ser el vocalista principal de Judas Priest, como les decía, banda en la que estuvo desde su fundación en 1971 hasta el 91, y luego participó en varios proyectos individuales, y del 2000 al 2004 lideró su proyecto individual llamado Halford. Figura en el puesto número 2 en la lista de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos según la revista estadounidense Hit Parader. Así que vamos a escuchar en esta fría y oscura noche dos temas clásicos de Judas Priest, escuchando la clásica voz de Rob Halford. Estás escuchando Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra. like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Lo que sonaba era un doble brutal a cargo de el maestro Rob Halford. Escuchamos en un principio el tema Hell Patrol de Judas Priest y en segunda instancia el tema Screaming in the Dark con su proyecto en solitario Halford. Y en este momento ya vamos a dar inicio a la entrevista con Rubén Barros, bajista de Mad Brain. ¿Cómo te encuentras, Rubén, en esta fría y oscura noche? Bien, Daniel, muchas gracias. Sí, aquí pues contento de visitar por primera vez los estudios acá de la emisora en tu programa, así es que pues todo bien, todo en orden. Chévere. ¿En qué se encuentra Mad Brain en este momento? Bueno, estamos en un proceso de composición del nuevo disco. Estamos componiendo y grabando los temas a medida de lo que van saliendo, entonces... y a principios de septiembre vamos a grabar un par de temas más de lo que va a ser el nuevo álbum. El sencillo Aquí y Ahora, que ya lo hemos promocionado, que te lo traemos ahora también acá, es parte del nuevo álbum que va a salir a principios del próximo año. Aparte de eso, estamos trabajando también una reedición del disco anterior, Resurgir, que va a venir en un formato digipack doble, pues se va a incluir también un DVD en vivo del show que dimos en el Teatro México hace un par de meses atrás. Y la alegría que tenemos es que todo este material que te estoy comentando va a salir a través de una disquera canadiense que se llama Viuda Negra. Entonces nos permite expandir un poco ya las fronteras de la banda para transmitir nuestra música a otros mercados mucho más lejos del país ya. Chévere. Yo tengo que agradecer a los señores del programa del Papayal, que se transmite el día martes de 8 a 9, que hace unas 3 semanas fue cuando le invitaron al Guacho Orellana. Chévere. Aquí y ahí establecimos el contacto para la entrevista de hoy. También en un principio la entrevista estaba pactada también con la banda Desenfocados, con la que ustedes tocan el día sábado. El día cuéntame sábado, más, sí. Por favor. Cuéntame más. Bueno, este día sábado tenemos un show muy, muy, muy poderoso, con tres bandas de un altísimo nivel, como son los Desenfocados, que vienen a hacer una gira desde Argentina, vienen a cumplir algunas fechas por acá. También vamos a estar con los hermanos de Selva, que uh-huh. acaban de sacar un disco hace poco también, y pues nosotros, entonces... Es ahí una tripleta de bandas que vamos a dar todo y vamos a reventar la Casa Pucará, que va a ser este próximo sábado a partir de las 4 de la tarde. Uh-huh. ¿Qué costo tiene el concierto? Está en $8. Chévere, sí. Chévere. Entonces la gente ya lo sabe, asistan este sábado 29 de agosto, ¿no es cierto? Sí. Con el económico valor de $8, pues verán a tres grandes bandas de Exacto. full trayectoria. Y en Desenfocados toca un ucraniano, ¿no es cierto? Sí, el guitarrista, ajá. Cristian es un ecuatoriano radicado en Argentina y pues él formó su banda y ahora retorna al país ya, pero con una formación de músicos de argentinos y una banda muy buena que está sonando duro por allá en Argentina también, y sería bueno que la gente acá los pueda ir a ver también y chequear. Sí, de hecho también saludos a la distancia a Cristian, el guitarrista, ¿no? Sí, de Desenfocados, que en esta noche pues también tenía un concierto justo en el evento del Nuda Set, junto con Ivo Kush, también sí. iba a tocar Sonicracia y 333. Exacto. Saludos también para Jairo, que nos debe estar escuchando allí. Entonces, ya pues, menos palabras y más rock, más metal. Preséntanos el nuevo material de Mad Brain. Bueno, este tema que vamos a sonar ahora lleva por título Aquí y Ahora y fue grabado en los estudios Rock On Records hace un par de meses atrás. Y pues ha estado sonando bastante bien ya desde que lo empezamos a tocar en vivo, incluso antes de lanzarlo, y ha tenido una recepción muy, muy, muy interesante y estamos bien contentos con eso. Aquí suena Aquí y Ahora en Aleación Maestra. El destino está maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Horas con 41 minutos, lo que suena de fondo es el tema Aquí y Ahora, nuevo producción, nuevo tema, nuevo single de Matt Brain. Este material sonó excelente en el rock sinfónico. ¿Qué tal fue esa experiencia? Cuéntanos por favor a toda la audiencia. La verdad es que fue increíble, ¿no? Nunca habíamos tenido la experiencia de estar junto a una orquesta sinfónica y obviamente es otro feeling. Y aparte necesitas una preparación bastante sobresaliente, ¿no? Para poder empatar en un mismo escenario como 100 músicos al mismo tiempo, ¿no? Ensayos muy rigurosos y tanto solo la banda como ya con el ensamble con la orquesta misma. Entonces fue un poco duro el tema, pero finalmente creo que los resultados estuvieron a la vista para la gente que se quedó muy contenta con el show y se quedó con ganas de más en realidad, ¿no? O sea, dos canciones fueron pocas, pero creo que la experiencia sí fue realmente inolvidable, ¿no? Claro, claro. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura estuvo a repleto esas dos funciones, porque claro, hubo dos funciones. Entonces yo estuve en la de la noche, me quedé loquísimo ahí porque de ley, como tú dices, faltaron más temas, la gente se quedó picada. Exacto. Y pues ¿cómo los proyectos de futuro, aparte de todo lo que me has contado, cómo van? Bueno, el tema ya de lo que se viene, pues principalmente es del disco, que es lo que estamos metidos de cabeza trabajando en los nuevos temas, y algunas presentaciones que estamos cuadrando por ahí, por Guayaquil, por Ambato, un poco más abajo también, en algunas en la Troncal, por ahí, en algunos lugares de. Estamos cerrando algunas fechas de promotores que quieren llevar a la banda por allá y algunas cositas en el exterior que ya les iremos contando apenas vayan saliendo y concretándose, ¿no? Chévere. ¿Tú entraste hace qué tiempo en Matt Brain? Yo entré exactamente en el 2011. Chévere. ¿Qué tal ha sido estos 4 años con la banda? Han sido realmente espectaculares, honestamente, sí. La banda... A mí me gustaba mucho Matt Brain antes de entrar en la banda, especialmente el disco Resurgir, era un disco que a mí me gustaba mucho porque tenía un buen trabajo, un sonido muy pulido, muy pesado al mismo tiempo, y tenía muchas influencias del sonido europeo, la onda melódica de In Flames y ese tipo de bandas, ¿no? Entonces era algo que a mí siempre me ha gustado. Así es que cuando me invitaron a entrar en la banda, pues para mí fue un honor realmente. Y desde entonces las cosas realmente para mí al menos han ido para arriba, ¿no? Un montón de experiencias súper importantes, la banda ha crecido un montón estos últimos años también. Uh-huh. Un trabajo de todos y un esfuerzo constante. Entonces se ha compartido escenario con un montón de bandas de afuera también de un nivel súper alto. Entonces creo que estoy en la banda adecuada, en el momento adecuado, en este momento en mi vida. Chévere. ¿Y cómo va Total Death? Total Death, pues, en realidad ellos tienen sus proyectos. No estoy muy al tanto de lo que están haciendo, ¿no? Pero, pues, es una banda ya de muchos años, entonces siempre tienen sus cosas ahí. ¿Sigue tocando ahí? No, yo ya no sigo tocando. Ah, ya. No, esa no sabía, por ejemplo. Ajá. Esa no sabía. Pero bueno, hablando de las bandas que ha abierto Matt Brain, tienen, por ejemplo, Marilyn Manson en el Coliseo de Rumiñahui, estuvo una bestia. Trivium, no tuve la oportunidad de verlo. Dragon Force. Lamb of God. Ese fue en el 2010, ¿no es cierto? Bueno, tú no estabas en la formación. No, yo no estaba, pero no... No hubo la oportunidad. No, ahí me parece, no recuerdo bien, me parece que eso iba a ser en el Quito Fest. Sí, ajá, sí, yo tengo la anécdota porque el estaba Matt Rain y Lamb of God en el Quito Fest, que iba a realizarse el 1 de octubre del 2010. Exacto. Y el día anterior, que fue 30 de septiembre, pasó todo lo que ya todos sabemos. Claro. Entonces por eso fue que se suspendió la tocada esa. Exactamente, No pudo ser posible. Y también antes han abierto a As I Lay Dying, a Fear Factory. Y en el 2014, el año pasado, ¿cómo fue la experiencia de tocar con la banda pionera en todo lo que es este movimiento del thrash metal, Metallica? ¿Cómo fue? Claro. Bueno, obviamente, la experiencia pues realmente inigualable, ¿no? Una responsabilidad súper grande, ¿no? Sabiendo que absolutamente todas las bandas querían estar ahí, ¿no? Pues un sueño estar al lado de los monstruos de estos. Uh-huh. Entonces la responsabilidad es súper grande. Pues nosotros tuvimos muchos días de preparación súper rigurosos, ¿no? Ya el momento de hacer una prueba de sonido fue algo muy cortito. Te hablo de una prueba de 10 minutos, súper corto, en lo que casi no se pudo hacer nada. Sin embargo, teníamos un equipo técnico muy competente que estaba trabajando con nosotros, que hizo que la banda suene bien. Muchas personas se preguntaban un poco el volumen, ¿no? O sea, claro, lo que pasa es que bandas de la talla de Metallica, por ejemplo, ellos te nivelan los volúmenes para que no puedas llegar a sonar ni al 50% de lo que ellos suenan. Sí. Entonces, no es que la banda no tiene la potencia ni nada, sino que simplemente ellos no tienen un limitador de volumen que no te deja sonar. O sea, entonces es así de sencillo. Qué loco. Bandas como Marilyn Manson, por ejemplo, que son mucho más pequeñas, entre comillas, no tienen ese tipo de limitaciones. Y no sé si tú estuviste ahí. Sí, tuvimos sí, un volumen exactamente igual y, uh-huh, y la banda demostró lo que hace. Entonces, pero claro, en otros casos sí es algo contra lo que no puedes luchar, y son industrias grandes, o sea, son empresas inmensas, Metallica, que tiene sus propias regulaciones ahí, ¿no?, para cuidar su show. Claro, qué increíble. Algo me contaba también Juan Pablo Rosales de Curare y, ajá, también de Matt Rain en su tiempo. Claro. Que el ensayo previo, por ejemplo, fue aquí en el Ágora, sí, aquí a la vuelta. Ajá. Y estuvo, o sea, me contó una anécdota curiosa, que por ejemplo yo como baterista, ¿no?, tengo complicaciones al armar los pedestales y ponerles todos en su sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el baterista de su banda, creo que es Félix. Ajá. Entonces él había pegado con tape las indicaciones de dónde está dónde debe ir cada pedestal, para, claro, no perder tiempo en el momento de armar el escenario, claro, en Metallica, ¿no? Claro, exactamente. Hicimos precisamente porque sabíamos que lo que menos teníamos era tiempo para montar las cosas y para probar sonido, igual, como te dije, 10 minutos. Entonces, el día anterior hicimos un ensayo aquí en la Casa de la Cultura, precisamente para hacer una simulación de montaje, ¿no? Con todo el equipo que íbamos a tocar, exactamente todo. Los cabezales, de guitarra, de bajo, todo, absolutamente todo. Hicimos el montaje precisamente para el otro día ir y subirlo al escenario. Entonces cada persona sabía qué es lo que tiene que hacer exactamente. Chévere. Vamos con más música. Claro que justo sí. Hablando del tema del concierto de Metallica, en esta producción que tú me has traído, hay dos canciones, ¿no?, que fueron grabadas con sí, Metallica. Sí, okay. Vamos con Mientes. Entonces ahí a la gente pilas va a sonar Mientes de Matt Rain en vivo desde el concierto de Metallica. Estás escuchando Aleación Maestra. Faltan 6 minutos para las 9 de la noche. Seguimos aquí en Aleación Maestra en Radio Casa de la Cultura 940 AM o www.casadelacultura.gov.es. Al ingresar a la página web, busca el icono que dice Escucha la Radio, le das clic y enseguida te enlazarás a la excelente programación que tenemos aquí en la radio, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Estamos con Rubén Barros, bajista de Bad Brain, escuchando en este momento el tema Mientes, grabado en vivo aquel histórico día para el Ecuador. Fue histórico el 18 de marzo del 2014. La experiencia de tocar con 50.000 personas al frente, ¿cómo se siente? Hablando de forma personal, yo no tuve la conciencia de eso, sino como que una semana más tarde. Es como que estaba un poco con la adrenalina muy en alto, entonces no sentía mucho el o sea, no tomaba conciencia de la magnitud del evento, ¿me entiendes? Entonces, honestamente para mí fue como, estaba tranquilo, no. Pero claro, después iban pasando los días y es como que dije, es como que te empiezas a despertar como de un sueño. Entonces como que empiezas a tomar conciencia de eso y dices, wow, o sea, fue alucinante. Qué loco. Sí. Por ejemplo, una pregunta en la parte, en tu experiencia con Total Death, ¿tú tuviste la oportunidad de salir del país con Total Death? Con Total Death sí, salimos bastante, hicimos bastantes cosas afuera. Chévere. Ajá. ¿Alguna experiencia parecida a la de Metallica? En realidad se hizo algunos shows, por ejemplo, se abrió a Dark Tranquility en Perú. Se tocó con bandas más pequeñas, ¿no? Pero bandas importantes. En Colombia tocamos con Opeth, en Brasil tocamos con Possessed. Ah, ¿ya? Y esos shows afuera, en realidad, fuera del Ecuador. Ajá. ¿Y algunos festivales ahí? No, en realidad no, festivales no. Fueron shows netamente como bandas de apertura. Ah, ya. Bacano. Ajá. A ver, ¿qué más? Hablando de la biografía de Mad Brain, pues tienen 14 años de trayectoria a nivel local y sudamericano. En su haber tienen, ¿cuántas producciones? 4 producciones discográficas. Y como tú me contaste, pues ya están a punto de internacionalizarse, ¿no? Con la discográfica Mad Brain. ¿Cómo? De Viuda Negra, ¿no? Ajá, Viuda Negra. De Canadá. ¿Cómo se dio el contacto? Bueno, en realidad, siempre hemos estado golpeando puertas en todo lado, ¿no? Enviando el material, viendo qué disquera posiblemente le interesaría a la banda. Hemos enviado el material a bastantes lados fuera del país y fue Viuda Negra la disquera que se interesó en primera instancia por el material de la banda. Entonces, con Andrés Moreno, el dueño del sello, empezamos a conversar muchísimo vía Skype, bastantes reuniones vía Skype. Aparte que, bueno, ya Viuda Negra es un sello de muchísimos años que está en funcionamiento desde los años 90 y había ya un conocimiento entre ambos, ¿no? Entre Andrés Moreno y mi persona, que ya nos conocíamos, ¿no? Entonces, básicamente fue una cuestión de ir puliendo cosas, ir adaptando detalles para posteriormente, pues, firmar un contrato y empezar a trabajar las cosas, ¿no? Las perspectivas que tienen con este convenio que han llegado, pues, deben ser altas, ¿no? Sí, sabemos que una disquera tampoco hace magia, ¿no? O sea, una disquera es un apoyo en el sentido de que te ayuda a promocionar la banda, te ayuda a tener una distribución de tu material a otros mercados. Pero sin embargo, la banda tiene que mantener haciendo su trabajo independientemente, ¿no? Moviéndose por su propio lado, haciendo promoción, yendo en revistas, enviando material igual a otros medios fuera del país. Entonces, tener una disquera es muy importante, pero no es que la banda se cruza de brazos, ¿no? Entonces, las expectativas son grandes, sin duda alguna, pero el trabajo se mantiene igual de fuerte, ¿no? O sea, entonces, hay muchísimas cosas por hacer. A veces, las bandas nos quedamos como esperando cruzados de brazos, ¿no? Que, quisiera tener una disquera y que nos ayude. Con una gira mundial. Ajá, entonces, no, es un trabajo muy largo, ¿no? Entonces, ahí se sigue metiéndole leña al fuego y haciendo que la cosa siga funcionando. Claro, actualmente con esto de aquí de los medios de comunicación informáticos, las redes sociales, pues ya el negocio de la venta del CD en sí es liquidado. Claro. Claro. Como tú dices, pues los conciertos son los que dan la plata. Ajá. Por decirlo así. Y como siempre en este país, pues la autogestión es la ley para todo tipo de bandas. Exactamente, eso es así. Ajá. Entonces, si están esperando que llegue una disquera a hacerles famosos, pues están perdiendo el tiempo. Ya. Hablando del concierto de este sábado 29, ¿cómo se dio la cosa con Desenfocados? Bueno, hubo el contacto directamente de Washo, el vocalista, con la gente de Argentina, vía Facebook, ¿no? Como bien dices, ahora las redes sociales, pues, nos conectan con todo el planeta. Entonces, empezaron unas conversaciones. Nos contactaron los brothers desde Argentina y empezamos a hablar, ¿no? Para hacer una tocada en la Casa Pucará y pues algo chévere, ¿no? Porque es un lugar pequeño y también esos shows que son pequeños, es muy bacán tener a la gente ahí cerca de uno y cabecear y estar con la gente de cerca, ¿no? Eso es muy bacano también. Justo hablando de la banda Desenfocados, vamos a escuchar uno de sus temas que se llama 666. Y a continuación también sonará algo de Selva. Buenísimo. En Aliación Maestra. Piensa que en un tiempo fuimos la misma cara del amor en registro. Estaba muy bien. Pudimos esquivar varios escuchos con maniobras lentas. Obvio que esquivas iban a ver. Hasta que Pac tal vez te de más con Lucifer. Yeah. quedarte lejos de tener la voluntad de hacer cada mañana la verdad, hermanándome a cada instante a tu amanecer distante. Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Siendo las 21 horas con 10 minutos, entramos en la recta final de esta entrevista interesante con Rubén Barros, bajista de Mad Brain. Antes de entrar en esta parte final, pues... yo tengo un segmento chévere que es la que siempre le hacemos a todos los invitados. Ah, por cierto, saludos para Chalo Pilco, el compañero que siempre me acola aquí en el programa. Hoy tuvo problemas varios y por eso no pudo venir acá, al igual que por ejemplo el Guacho, que se encontró con problemas de transporte. Sí. En un principio también teníamos a la gente desenfocados de invitados, pero hoy tenían, como les dije antes, un evento. De hecho, ya deben estar ya preparando el concierto en el este bar que se llama La Huanga, es en el centro histórico, con bandas como Ivo Kush, 333 y Sonicracia. Por cierto, saludos al programa Matices de Débora, que sale los martes de 9 a 10. Todos estos programas que suenan de 8 a 10 de la noche El lunes, por ejemplo, lo hace Desfase Insomne. El martes, el Papayal de 8 a 9 y de 9 a 10, Matices de Débora. El miércoles, Polución Sonora con el Monaguillo. El viernes, suena Alborada Rock. Y el jueves, todos los jueves de 8 a 10, suena Aleación Maestra aquí con su jefe, Daniel Castellanos. Con su servidor, sí. Yo aquí estoy improvisando un chance. A ver, Rubén, verás, el segmento que siempre les hago yo a las bandas y a los invitados que le traigo aquí al programa se llama Palabras Importantes, la primera parte, ¿no? Yeah. Es un análisis psicológico. Ya. Yeah. La temática se trata, es como un ping-pong, okay, de palabras. Yo te digo una palabra, vos me respondes con lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Está entendida la temática? Sí, yeah, o chévere. Sea, solo digo una palabra, ¿verdad? Solo lo que pienses, es lo que yeah, lo primero que se te ocurra. A ver, comenzamos. Dios. Existe. Diablo. Feo. Música. Vida. Drogas. Necesarias. Mujeres. Vitales. Cultura. Positivo. Sistema. Podrido. Gobierno. Putrefacto. Bien. Pelé o Maradona. Pelé. Ya, bacán. La siguiente parte del segmento es la recomendación que tú les debes hacer a la audiencia. Okay. Recomiéndanos por favor un libro o un autor de tu predilección. A ver, bueno, a mí me gusta mucho leer, en realidad. Estudié literatura en la universidad y comunicación, entonces trato de leer lo que más puedo, aunque a veces me queda un poquito difícil, pero les podría recomendar por ahí de pronto a la gente que no es muy ávida a la lectura. Hay un libro que en lo personal a mí me marcó mucho cuando yo estaba empezando pues la carrera en la universidad. Es un libro que se llama Fahrenheit 451. Ah, ¿ya? Que es de Ray Bradbury. Es un escritor de ciencia ficción. Entonces, más o menos este libro habla sobre cómo existía un gobierno en un país imaginario en el que prohibía la lectura. Entonces los bomberos no aplacaban incendios, sino los bomberos provocaban incendios. Entonces buscaban las alarmas que eran insertadas en las casas donde se sabía que existían libros. Entonces los bomberos iban y requisaban las casas y quemaban los libros. Entonces esto hacía este gobierno pues porque le interesaba mantener a la gente completamente tonta, sin la posibilidad de tener acceso a libros y a lectura, pues lo único que le interesaba era el control. Qué loco. Y entonces es una novela que es muy interesante, no es pesada de leer y es algo bastante divertido, entretenido y aparte te deja pensando mucho, ¿no? Volada la idea del consejo del escritor este que tú nos recomiendas. Sí, Ray Bradbury es Fahrenheit 451. Sí, aquí había un programa que se llamaba Fahrenheit 451, okay, igual de literatura. Yo siempre tuve la inquietud de saber a qué se refiere y ahí está, ya me desaznaste. Por ahí. Una recomendación más, una película o director. Una película. Yo soy muy malo para el tema del cine, en realidad trato de ver mucho, pero a ver, déjame pensar. Hablando del tema musical, se me ocurre que The Wall es una película que todo músico y amante de la música debería verla, ¿no? Es un poco complejo de entender, hay cosas que de hecho no se van a entender muy bien, pero es un trabajo artístico muy muy volado, ¿no? Entonces, al menos Pink Floyd para mí es mi banda favorita, en realidad. Entonces. Bacán, chévere. Ajá. Y por último, si tuvieses la oportunidad de tomarte una cerveza con un personaje histórico, nacional, extranjero, antiguo, moderno, vivo o muerto, ¿con quién sería? Pucha. A mí me gustaría realmente conocer a Roger Waters de Pink Floyd. Hijo de 30. Ajá. Todavía está vivo, entonces. Claro, claro. Genial. Sí. Genial, genial. Chévere. Entonces, este fue el psicoanálisis que tradicionalmente lo hacemos aquí en Aleación Maestra. Rubén, vamos con el último tema de esta producción que nos has traído acá, el tema Puño. Preséntalo, por favor. Sí, bueno, antes que nada quería comentarle a la gente que hay mucha gente que siempre nos está apoyando y ese personal que está atrás de nosotros también todo el tiempo es el Mad Brain Metal Club de fans, que es un grupo de amigos que realmente por amor a la camiseta siempre nos están echando una mano en la promoción de la banda, ayudándonos con el tema de la mercadería y están presentes en todos los shows. Así es que al club Mad Brain Metal Club de fans, muchas gracias por todo, y también pueden buscarlos en Facebook, que ellos usualmente siempre están con noticias, novedades de la banda y pues de venta de mercadería nueva, ¿no?, que siempre vamos sacando. Así es que pueden buscarlos en Facebook también. Chévere. El siguiente tema también es grabado en vivo durante la presentación junto a Metallica. Esto es Puño. Y gracias por la entrevista, estimados, a todos. Daniel, gracias. Y pues nos estaremos viendo próximamente. Y no se olviden el día sábado, ¿no? Casa Pucará, a las 4 de la tarde. Selva, Desenfocados y Mad Brain en vivo. Yeah, Aleación Maestra. Obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. cuando son las 21 horas con 21 minutos, es la hora de finalizar el programa. Todavía estamos aquí con Rubén Barros, y pues, de mi parte, Daniel Castellanos, esta noche solito, en los controles y en la locución, haciendo lo posible por locutar bien. Entonces, les invito para el próximo jueves a que escuchen Aleación Maestra desde las 8 de la noche hasta que el cuerpo aguante. Quédense por favor en sintonía de Radio Casa de la Cultura 940 AM, o www.casadelacultura.gov.es, la primera radio pública cultural del Ecuador. Se viene algo de jazz para tranquilizar un poco el ambiente. Y lo último, últimas palabras, Rubén, por favor. Sí, bueno, de pronto por ahí decirle a la gente que asista a los shows, ¿no? Que pague entradas, que compre la mercadería oficial de las bandas, que compre los discos, que asista a los conciertos más pequeños y pague las entradas, porque las bandas realmente necesitamos de ustedes, de la gente. Ese es obviamente el motor emocional y también la parte económica, no porque nos estemos haciendo millonarios, ni mucho menos, sino porque las bandas necesitamos dinero para pagar el estudio donde ensayamos, necesitamos dinero para comprar cuerdas, necesitamos dinero para grabar los discos, necesitamos dinero para movilizarnos a ir a un concierto. Entonces es importante que la gente tome esa conciencia, ¿no? De que son realmente ellos quien hacen que esta escena pueda seguir moviéndose más y pueda haber más producción de discos, más producción de camisetas, que las bandas mejoren su nivel y que cada vez tengamos una escena ecuatoriana mucho más robusta, ¿no? Entonces, la gente que se ponga la manito en el corazón y que vaya a los conciertos, los esperamos en la Casa Pucará el día sábado. Y eso nada más. Entonces, gracias de nuevo y gracias a toda la gente que siempre está apoyando a la banda. Y nos vemos entonces. Gracias, Daniel, también. Ya pues, Rubén, ha sido un gusto acá. Hacemos lo posible como medio de comunicación. Aleación Maestra es un programa que lo hacemos con convicción. Amor a la camiseta es lo que nos mueve aquí, porque sabemos que esto de la música, aquí en este país sobre todo, es una cosa de resistencia más que de velocidad. Hacemos siempre lo posible por apoyar y difundir a todas las bandas. Por cierto, invitadas los grupos para que nos acerquen sus propuestas. Aquí difundimos y agendamos una entrevista sin ningún problema. No nos hacemos lío con los géneros musicales. Lo hacemos de corazón. Un último tema queremos escuchar, ¿sí o qué? Sí, bueno, algo que a mí me gusta mucho, que es Machine Head, del último álbum que sacaron el yo creo que fue el año pasado en realidad. Entonces esto es Now We Die. Esto fue Aleación Maestra. Hasta el próximo jueves. We'll be right back. cared for, we are strong, they are wrong. We'll scream with me, I do believe I need your help, for I have knelt helpless as dust and cried. Aleación Maestra. Todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.